Dormir al sol es como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Casi todas las noches me desplomo extenuado. Y al cerrar los ojos, escucho que una mano invisible corre una cortina. Y que una voz archisabida ofrece chocolates, caramelos, bombones. Sueño que mi mente está de estreno y luzco en la 100 subcartelera. Uso pantalón corto cuando me llevan, garrapiñada y maní. A descubrir que un dibujo se mueve, habla y nos cuenta historias. Advierte que hay un gigante en la playa, el enano de Max Fleischer, en Gulliver. Me arrullan con el relato de filmes innominados que nadie vio, ni veré. Sir Cedric Hardwick, Fire Rye, el Doctor X. Cuenta mi padre, cambió de rostro a base de Synthetic Flesh. Universo maravilloso de la Universal Pictures, o de Hammer Films. ¿Nunca te sacaste un diente en el cine? Me preguntó Robertito un día. ¿Pero vos sos anormal? Yo me emociono tanto que siempre termino con una muela en la mano. Decía. ¿Y qué, compadre? ¿Quién no ha buscado en alguna ocasión un cine para refugiarse a llorar? Una vez, sin previo aviso, mi viejo desempolvó un Azafar, una proyectora italiana de 16. Se hizo la mágica luz y parpadeó la perplejidad sobre el rostro de mis amigos. Julio Bringer Ayala anunció a la concurrencia que la Subsecretaría de Salud Pública presentaba un filme para prevenirse del anquisoloma duodenalis. 1947. Nadie más lo contraería, porque ahora los peones calzarían zapatos. Después vino el San José, cine de la Acción Católica, en que domingo a domingo fuimos cambiando aventuras por catecismo. El Coloso de Rodas, con Rory Calhoun, el Manto Sagrado, el Niño y el Robot, el Hombre de la Máscara de Hierro, la Mosca, con Vincent Price. Un poquito de cine por otro poquito de fe. Yo quería ser en ese entonces el George Chakiris de los Reyes del Sol. Más tarde vino el Belgrano. Siempre cine a torrantes. A donde vi con mi viejo Il Sepolcro del Re. Y salí a los cachetazos, sugestionado con que tenía hidrofobia. No sé por qué conversación. El primer film de Frankenstein. Conocí a Peter Cushing antes que a Boris Karloff. La espada mágica, con Basil Rathbone, rescatado por mi abuelo de una penitencia para cabalgar por un mundo mejor. De la mano de Papita, conocí el Gran Rex, viendo ferias asesinas con Brian Keith. Puteaba en aquellos días contra toda prohibición. Y sucedió que colé en el Celest. E Isabel Sarli me amó. Junté clásicos del cine. Me hice la rata en Hollywood, oculto, durante el secundario, y hojeando fotos furtivas recopiladas por Romain Gouvern. Probé con Cinegraf, ignorando que hubo un Lumière, y logré cintas ilustradas sobre barato papel. Busqué en una Hilux la posibilidad de avanzar a la filnina de celuloide, recortando radiografías que pinté luego a marcador. Me exigí con una Ruber intentar el movimiento, dibujando a plumín sobre cola Start, prescindiendo de McLaren y lejos, qué lejos, de los Cahiers du Cinéma. Fotografié cartón pintado, lo proyecté con la cabina. Todos los niños del barrio me aclamaron. No más historietas alumbradas a linterna sobre papel de calcular. Ahora, Paximat. Y muy a pesar de Méliès, trucos en Super 8 proyectados con la Hilden. Otra vez, de las sombras chinescas al Salón Indien. Y mientras, a rebalsar pupilas en los ciclos del Podestá. Palacio embrujado. de Corman, Maldición de los Zombies, de Fisher, El Reptil. Las charlas de Horacio Iríbar, que me fue ordenando el modo de sentarme a mirar. Que me encontró adolescente, sin preconceptos, maleable, inerme ante la malversación. En esa época en que algunos aprovechan para venderte al mundo tal como no es. Y me dijo, todo lo que promueva al ser humano, vale. Y yo le creí. Y nunca quise despedirme entonces de sus cursos. Y él me explicó, luciendo una sonrisa tibia, que todo fracaso, como intento, es un triunfo. De modo que mucho de lo bueno que hay en mí, señores, se debe a ese hombrecito ausente sin aviso de mi ciudad natal, que me enseñó, lejos de la escuela, a ser mejor. Luego pasó que aquellas praderas del ensueño ardieron. Entre y opine sin miedo, rezaba en el ópera un cartel. Tute Cabrero, Invasión. El dependiente de Fabio, Palo y Hueso, de Sarquís. Mi viejo, a regañadientes, cómplice, reprochándome el final de Pierrot, Le Fou. Pasolini, Berman, Kawalerowicz. Un cine para entender y un tiempo que tira para afuera y pide Z o la batalla de Argel. Y la liberación se hace dueña de calles y de pantallas. Ellos tiran y yo filmo. Busco los rostros del espanto perdidos en el humo. Chinon, Dart 3X manchada con barro y sangre en Ezeiza. Clandestinidad y exilio, pero nunca traición al séptimo arte. ¿Cuántas veces fuimos al Vitelloni, número uno al trasnochar, deambulando entre fontanas que nunca tuve? ¿Cuántas veces hice el ridículo con Woody Allen? ¿Cuántas? Convoqué a lo perdido, pidiendo, tócala de nuevo, Sam. Aquí estoy, ante mi público, a un potencial, escribiendo estas películas, ahora, hasta que un día llegue a filmar poesía. Un cine es, al cabo, una habitación de mi casa. A veces vuelo, confieso, a buscar a Sinbad, comiendo pororó. No me vencieron. Nadie va a dejarme sin El Ladrón de Bagdad. Ritual de siempre en platea, espectáculo mayúsculo en pantalla. Contigo supe que es más fácil enfrentar la realidad, sabiendo que la magia también existe. Araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó tus ganas de escuchar dormir al sol.